Practice Spanish News, episodio 34. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es martes 23 de mayo de 2017. Son las 12 del mediodía y en estos momentos, en León, la temperatura es de 17 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos del atentado terrorista en Manchester, de las protestas en Venezuela, del cólera en Yemen, de un elefante que murió matando, de Instagram y de la hazaña de Kilian Jornet en el Everest. Al menos 22 muertos y más de 50 heridos en un atentado suicida en un concierto de Ariana Grande en Manchester. El atentado ocurrió anoche a las 22:35 hora local al término del concierto de la artista estadounidense Ariana Grande en el pabellón Manchester Arena. Ningún grupo terrorista ha asumido el ataque por el momento, pero las fuerzas de seguridad tratan el incidente como un ataque terrorista. Ariana Grande es muy popular entre los adolescentes, por eso había muchos padres esperando en la puerta para recoger a sus hijos. Y así, entre las víctimas hay menores de edad. Este ataque se produce en plena campaña electoral para las elecciones generales anticipadas que se celebrarán el próximo 8 de junio. La campaña ha sido suspendida. En Venezuela, 4 muertos durante las protestas en el estado natal de Chávez. En el estado de Barinas, los manifestantes quemaron la sede del partido de gobierno y varios edificios públicos. Esto después de conocer la noticia de que un joven había muerto este lunes a causa de la represión de la protesta. De esta manera, ya se registran 51 víctimas fatales en el marco de las protestas que comenzaron a principios de abril contra el llamado autogolpe del presidente venezolano Nicolás Maduro. El único foco de conflicto de este lunes no fue Barinas. También en Caracas y en otros estados venezolanos continuaron los enfrentamientos violentos. El cólera, fuera de control en Yemen, se ha cobrado ya 315 vidas. Hace una semana se declaró el estado de emergencia. En el plazo de un mes, esta enfermedad ha causado 315 muertes y los casos de posibles infectados se han duplicado dramáticamente en los últimos días. Según relata al diario El Mundo, el doctor yemení Adel Nasser, los hospitales están llenos de enfermos. Las clínicas públicas están desbordadas. Hay pacientes infectados de todas las edades, niños, adultos y ancianos. En Zimbabue, un elefante herido de muerte aplasta a un cazador. Un cazador profesional murió aplastado el pasado viernes después de que un elefante, a quien sus amigos habían disparado, se derrumbara, se cayera encima de él. Se llama Theunis Botha. Salió de caza con algunos amigos a la finca Good Luck, Buena Suerte, en Gwayi, Zimbabue. Entonces se cruzaron con una manada de crías de elefante. Nyasha Simukai, un portavoz de Parques Nacionales de Zimbabue, informó: el desafortunado incidente ocurrió cuando el grupo de caza se metió en medio de un rebaño de crías de elefante y fue atacado por las elefantes hembra. Botha, de 51 años, murió aplastado por el elefante, que también murió por los disparos de los cazadores. Instagram es la peor aplicación para tu salud mental. La salud mental y las redes sociales tienen una relación compleja. El argumento sobre si nuestra conexión a estas plataformas es positiva o negativa cambia según cada uno. Pero ahora, la Royal Society for Public Health de Reino Unido ha investigado el tema con un estudio denominado Status of Mind. Entrevistaron a casi 1.500 personas entre 14 y 23 años y les preguntaron cómo Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook y YouTube influyeron en su salud mental. El resultado: Instagram es la red más perjudicial, especialmente para las mujeres jóvenes. Esta popular aplicación se distinguió por su capacidad de filtrar, literalmente, cualquier imperfección. Esto provoca en los usuarios ansiedad, tristeza, soledad y una sensación de insatisfacción. Curiosamente, YouTube fue la única plataforma en recibir una calificación positiva. No obstante, los participantes insistieron en que todos los medios de comunicación social dejaban a los usuarios en peores condiciones, especialmente después de pasar más de 2 horas haciendo scroll. Kilian Jornet sube el Everest en 26 horas. El ultramaratoniano y montañero catalán Kilian Jornet ha vuelto a explorar con éxito los límites del ser humano. Jornet ha conquistado la cima del Everest, la cima del mundo, de 8.848 metros, sin la ayuda de oxígeno artificial, ni cuerdas fijas y sin la compañía de sherpas, en una expedición minimalista que le llevó desde el monasterio de Rongbuk a la cumbre y